está zarpado, te rastrero, esta canción te voy a dedicar. Por un cartel de chorro y sos Chorro, sos una rata, nada más. Y te pones